Aquí comienza una hora de rock en Filibuster Rock. Todas las épocas del rock en un solo lugar. has no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Escuchas, Filibuster Rock. 你听着，阻挠摇滚. Écoutez, Filibuster Rock. Hör zu, Filibuster Rock. Ascolta, Filibuster Rock. Good things come to those who wait, but the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate. Train my soul. Una de las cosas más piratas que hago es escuchar Filibuster Rock. Poco a poco dejamos de hablar. Sé por qué, pero esa es la verdad. pensabas tú de mí, nada más lejos de la realidad. Si en aquel momento te echó pasando la muralla se hace en realidad, pero como el amor.

Place with the rest of them all the time. I wanna haunting me the way it used to do. I can hear it calling me back home. four, four.